Pues he escuchado la conversación con mi hija respecto a ese tema, te revientas de la risa, ¿eh? Ay, profe. Vea, tengo otro aquí. Claudia Pozo dice: no tuve afán por cumplirlos, pero cuando llegó el momento, comencé a laborar fuertemente para darme mis gustos y ahorrar para mi casa. Todo ha salido bien, pero me falta el viaje de mis sueños. Saludos. El viaje de tus sueños, bueno. Claro, me imagino que será por allá, una isla paradisiaca, y eso vale billete, profe. ¿Será? Claro, profe. Porque bueno, si es cerca, otro va a ser barato. Dice, hola, ¿qué tal? Mi gran sueño era poder irme con una prima que vivía en Caracas. En ese tiempo, Venezuela valía la pena, pero yo no tenía el permiso de mis padres y no podía salir del país. Ese era mi anhelo. Cuando ya cumplí los 18, pues sencillamente mi prima se cambió de país. ¡Ah! ¡No! Muy duro, profe. Bueno, dame la última que me voy con tema. Dice, Alicia, dice aquí, Alicia Garay, dice, para que me dejaran entrar a las discotecas y tabernas, cuando peleaba con mi mamá, le decía que cuando cumpliera los 18 me iba a ir de la casa, y llevo 40 y no me he ido. Es que eso es muy bravo. Hombre, ¿verdad? Ya a los 18 empiezo a ver las responsabilidades y dice, uy, hermano, si me quedo aquí un par de añitos más, puedo hacer algo. Emanciparse cuesta, profe. Sí, sí. Emanciparse cuesta billete. Sí. Bueno, pero a la gente le gusta irse, ¿no? La emancipación es un gusto, pero cuando uno se da cuenta de lo que vale... Tienes un cuento, profe. Profe, bueno, venga. De lo que le estaba hablando del maestro Poncho Zuleta, profe. ¿Qué pasó con el Poncho? La tiene ahí usted ahí, se la dejé aquí a mano sí, en el WhatsApp. Sí, pero es que usted no me puede decir a mí, yo le puedo participar, pero eso me la comparte, pero la gente no sabe de qué me está hablando. Profe, vea, resulta que se ha vuelto viral en internet fotos y videos del artista Poncho Zuleta. Este es uno de los hombres duros de la música vallenata en Colombia y que lleva más de 40 años pues en el negocio, en la industria. Ha hecho éxitos como Tú Eres la Reina, Mañanita de Invierno, bueno, muchos éxitos que lo han consagrado, y ahora pues se ha hecho viral y ha compartido el mismo artista a través de sus redes sociales fotos y videos compartiendo con una pareja y ha acompañado pues estos trinos con títulos como El amor no tiene edad, El amor es para valientes, Uno como hombre cuando está enamorado vale por dos, Enamorarse día a día es una virtud de la vida. Y pues resulta que mucha gente se ha dado cuenta que la chica que lo acompaña es una joven mucho menor que él, y entonces pues la gente ha estado muy pendiente de esto. Algunos los felicitan y otros lo critican pues por estar saliendo con gente. Yo aquí me acuerdo del maestro filósofo del vallenato. Yo me decía, no seas sapo, deje vivir. Día 58. Es que no tiene envidia, profe. No, claro, le tiene envidia al viejo, pero no, déjenlo. No, yo el otro día le dije que lo que pasa es que las muchachas son inteligentes ya y prefieren estabilidad económica, emocional, que estar molestando con muchachos. No han aprendido. Y como dice el filósofo del pueblo, no seas sapo. 10:58, ya regresamos en el café de la mañana, la última hora. Hágale. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Definitivamente anoche vimos en la Champions al rey de esta competición. Y ese rey se llama el Real Madrid. Y es que con tremenda goleada sobre el Liverpool demostró la casta que tiene en esta competición. Además, sabemos que es su competición fetiche, definitivamente, porque con los goles de Vinicius Junior en el minuto 21 y 36, de Eder Militao en el minuto 47 y de Karim Benzema en los minutos 55 y 67, demostró que tiene las ganas de llevarse nuevamente esta Champions, una copa tan ansiada siempre por el club blanco, y quizá podríamos atrevernos a decir de que casi la tienen firmada. Y es que anoche demostraron esa calidad que siempre le vemos en esta competición, y es que prácticamente le ponen magia, porque la victoria tuvo magia, empezando por los errores de los porteros, que después se devolvieron para el mismo Liverpool, y que ahí estuvo presente Vinicius Junior, la figura del partido. Por parte de Liverpool, Darwin Núñez hizo un señor golazo en el minuto 4 y Mohamed Salah en el minuto 14, pero no fue suficiente para poder recuperarse ante un Real Madrid arrasador. Y es que prácticamente en el segundo tiempo dominaron de principio a fin. Y ahora ya solo queda la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde sabremos y podremos deducir que los cuartos de final están muy cercanos, porque allá será un polvorín impresionante e histórico esta victoria del Real Madrid sobre el Liverpool. El otro partido de la Champions fue con la victoria del Nápoles sobre el Frankfurt 0-2. Y a la vuelta, el Frankfurt visitará al Nápoles. No le haré al señor Tebas el gusto de dejar de ser el presidente del Fútbol Club Barcelona. Fueron las palabras contundentes en el día de ayer de Joan Laporta, presidente de este club. Y es que además aprovechó para decir que ya le habían avisado de que parecía que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y contra su persona. Asimismo, hace una remembranza de que esta fobia de Tebas contra el Barça ya es antigua y que parte de la época del año 2005, cuando era vicepresidente del Alavés, y que ya había hecho una denuncia porque no quiso que Messi jugara en el Barça. Y es que según las palabras de Joan Laporta, Tebas no le perdona que haya firmado el convenio con la CVC y que es un convenio que él controla, y que tampoco soporta que esté en la Superliga. Todas las palabras de Joan Laporta se están teniendo en cuenta para que Tebas ya entre a reaccionar quizá en estos días, ya que en el día de ayer apoyó la posición de los clubes que están en la disposición de denunciar y de ponerse al frente en la Liga Española para que esto se aclare. Y es que en el día de ayer se ha sumado no solamente el Sevilla, el Español, sino ahora el Atlético de Madrid. ¿En qué terminará toda esta complicación que puede afectar realmente al Fútbol Club Barcelona? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Sí, 5 de la mañana, 18 minutos, 11:18. Oiga, Vicky, le tengo un tema, pero bueno, primero le voy a dar respuestas. ¿Tiene respuestas del tema del día? Sí, tengo aquí un par. Bueno, hágale que yo me vengo con una, con dos, y vengo un tema que no tiene razón de ser, ¿eh? Vale, profe, de una, vea. Le tengo aquí. Este se llama Juan Gabriel. Dice: ¿el de querida? Pues, ya murió. No, este es otro. Este es otro Juan Gabriel. Juan Gabriel de uno. Dice, pues viendo películas como Fuerza Delta, Rambo, etcétera, yo no veía la hora de cumplir los 18 para irme al ejército. Cuando los cumplí, me fui. A los 2 meses me preguntaba a mí mismo, ¿yo qué hago aquí? Ay, hermanito. ¡Profe! Oiga, usted tuvo ilusión de prestar servicio militar, yo no. En Hollywood se ve todo espectacular, profe. No, pero yo no tuve ilusión de eso. No, yo tampoco. No. Un amigo sí me estuvo animando para ir a la Marina. Pero luego... Ah, pero es diferente, porque yo, por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería naval. Ah. Lo que pasa es que me tocaba irme a vivir a Cartagena y... Muy lejos. Y era mucha pasta para mi padre. Demasiada, ¿eh? No, para estudiar ingeniería naval o aviación, eso hay que tener... Es que está largo, ¿eh? Por lo menos en los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces no alcanzaba porque éramos 3. No, claro. Y gracias a Dios los 3 universitarios, entonces... No, mucho billete. Sí. ¿Pero usted se presentó, profe, o no se presentó? Profe, vea, yo le voy a decir... La verdad, no venga aquí a chicanear. No, la real. Profe, vea, yo en su momento... Sincerado, pues, con la familia, porque sí que había presión de amigos que para ir a prestar el servicio militar y todo esto, pero yo me senté a pensar y dije, bueno, esto me va a servir para algo en la vida, y entonces me senté y hablé con mi abuela, que era la líder, pues, de la casa, de la familia, y le dije, abuela, quiero irme a prestar servicio militar, pero quiero hacer carrera militar. Y ella de una vez me dijo, mijo, nosotros en esta familia no tenemos dinero para eso. Y ya, hasta ahí se me acabó el cuento, profe. Ahí voy a comer. No, mire que en el colegio uno lo regalaban. Sí. ¿Qué significaba? Que uno tenía que irse a presentar sí o sí. Sí, señor. Yo nunca voy a olvidar las caras de mis compañeros. Ya nos reunimos como 20 años de... Ya han salido del cole. Sí. Y no, hoy fue toda la noche acordándonos de la presentación del servicio militar. Ajá. Porque a uno que le decíamos el abuelo, él tenía todas las enfermedades juntas. Ay, Dios mío. Sí, de todo le daba. Y me acuerdo que... Ese el ejército es malísimo, mano. Le dice, a ver, usted párese ahí. El hombre era chiquitico, encorvado, y usted, ¿a qué viene? Usted no sirve para nada, para su casa. ¡Ah! Pero así, usted no sirve para nada. Dice así, en plan... Y mi amigo del alma, el doctor Guerrero, que seguimos siendo socios, amigos todavía. Sí. Era hijo único. Sí, él sabía que se iba a salvar. Claro. Sin embargo, le estábamos nosotros, psicológicamente lo veníamos trabajando, y decíamos, no. Eso ya dijo único, no comen. Papá, le toca. Le va a tocar. Le va a tocar. Y resulta, cuando faltando como un mes, lo empezamos a ver con gafas. Sí. ¿Y este qué? Y qué todo padre. El día con las gafas. Y diga, entonces cuando la gafa tiene la unión, pues, de los dos lentes que te lo pones en la nariz, ¿no? Sí. El hombre todo el día era dele y dele y dele, tallando la nariz. Y vos, ¿para qué? Bueno, pues para que vean que yo uso lentes desde hace mucho tiempo. Claro. Técnicas que la gente creía que le iba a funcionar. Al final, del grupito de nosotros no se fue ninguno. Ah, se salvaron. Solamente de todo el colegio de los que lo presentamos, que eran como 3 onces, sí. Se fueron como unos 10. Pero el convito de nosotros ninguno. Pero claro, le hicimos la maldad a nuestros padres. Claro. Ya se la contaré algún otro día, porque hizo ser uno muy malo. Ay, de por Dios. Hasta que la abuela y la mamá de uno no se puso a llorar y se arrodilló, ya le dijimos, no, tranquila, que no es mentira, es mentira. Pero, ay, maldad. Es que claro, profe, porque la gente piensa es que... A ver, los padres piensan es que los van a mandar es para el monte. Y van a ver, es cierto. Mi hermano prestó servicio y le tocó en el Cauca, hermano, en el palo Cauca. Yo, un día que mi mamá fue a verlo, le dijeron, no, los soldados, estaban cayendo un aguacero Dicen, los soldados no han bajado hoy. ¿Y dónde están? Dicen, ah, en la loma. Y ahora un señor haciendo negocio con unos binóculos, ahí le ponían a uno. A ver si lo veía. No, eso es terrible. Yo a las madres la pasan muy mal. No, claro. Pero bueno, mire, el tema que le traigo, 11 de la mañana, 24, 5:24. Cuénteme. Es de no te lo puedo creer. Usted cree en la envidia, ¿no? Hombre, que la hay, la hay. Ajá. ¿Quién es más envidioso, los hombres o las mujeres? Yo creo que los mismos hombres con los hombres. Realmente. La idea es la siguiente, escuche. Expulsaron a un niño de la escuela porque su mamá es modelo OnlyFans. Ah, envidiosos. Un escándalo sacudió a una escuela de los Estados Unidos en la Florida luego de que la institución decidiera expulsar a un niño porque su mamá es modelo OnlyFans. Sarah Blake, madre del estudiante afectado, denunció a principio de febrero que su hijo de 7 años de edad fue suspendido solo por el trabajo que ella ejerce en las redes sociales. De acuerdo con la modelo de 31 años de edad y que los tiene muy bien puestos, los papás de los compañeros de sus hijos fueron quienes le denunciaron ante las autoridades escolares, reseñó la crónica. Además de la suspensión, la modelo de dicho sitio contó a medios locales que fue expulsada de otras actividades escolares para padres que se realizaban en la escuela. Ah, oh, muy duro, profe. Durísimo, ¿eh? Todos los trabajos valen. Es que la envidia. Le voy a mandar la foto de la... de es la mamá. De verdad. Así, profe, es que la envidia. Así adopto ese niño, ¿eh? No, es que la envidia es una cosa muy dura, profe. Lo que yo le decía. Bueno, de verdad está guapísima la señora, ¿eh? Tiene 31 años muy bien puestos. Muy bien manejados. Nada. Me imagino que habrá pasado por algunas retoques, pero... Sí, cosa. Pero es el niño, ¿qué culpa tiene? El niño no tiene la culpa. Pero sí, la culpa se me parece totalmente injusto, ¿eh? Totalmente injusto. Es que realmente. No le digo, yo lo puedo adoptar porque. con la situación tan difícil. Claro, bro. Sí, con una cosa seria. Vamos con una nota de música y regresamos aquí al Café de la Mañana. Hágale, pero que no va la mañana. Tempranito con el fiscal de las noticias, a ver si es posible hoy. ¡Venimos! Hágale, profe. Dele play. Levántate con el café. El café. 11 de la mañana con 31 minutos. Y me dicen por aquí: hola, Freddy. Y hoy no hay terminación del horóscopo porque ya vamos. Tranquilo. Los que faltan. Mira lo que me dice aquí Camilo, hola, ¿qué tal? Pero no es Camilo el de Cali, ¿no? Camilo otro. ¿Dónde está ahora? En Oriente Estéreo 96.0. Dice, Camilo, hola, Freddy, ¿puedes compartirme la foto de la mamá del niño que expulsaron? Ay, de por Dios. ¿La vio o no la vio? Hombre, muy guapa. De verdad, la señora muy guapa, ¿eh? Hombre, son cosas, profe. La envidia, la envidia. Dice, hola, Freddy, buenos días. Esta mañana sí vi la noticia de la señora que trabaja en algo que todo mundo está haciendo. No entiendo por qué quieren ser más papistas que el Papa y sobre todo afectar la educación de un niño que no tiene nada que ver. Los padres somos responsables de nuestras acciones y debemos proteger a nuestros hijos, pero los hijos no pueden ser responsables de las acciones que hacemos los mayores. Bonita reflexión, ¿eh? Totalmente, profe. Sí, totalmente. ¡Atención! ¿No tiene trabajo? ¿Es usted manicurista o es peluquera? Aprovecha 659-779-969. Pásate por ahí, llama, pide la cita para que hables con los encargados. Porque hay trabajo, los que lloran y se quejan que no hay, pues mire, si usted es manicurista, o tiene una amiga, ¿sí? O un amigo peluquero, no sea egoísta, dígale, vea que en la radio están diciendo que hay trabajo. Va a repetir el número, así como cuando Nicky lo tiene que copiar, o sea, numerito por numerito. Hágale, 659-779-969. Repito, 659 779-969. Sí hay trabajo, ¿no? Sí hay trabajo, ¿no? Que hágale mal. Peluquero o esteticista. Necesitan manicurista también. Mejor dicho, trabajo hay. Pues uno como realmente le pegas a la rusa, hermano, entonces no... uno no tiene esos talentos. Sí, no, porque eso hay que tener talento, ¿no? Claro, profe. Eso. Las uñas mías parecen borradores, entonces, imagínate, si no soy capaz de dejármela yo mismo. 11:34, último bloque del horóscopo, y para tener una regaña más. Hágale. Profe, vea, voy así ya con la última tanda. Sagitario, si estás pasando una crisis existencial o por una situación personal que te tiene preocupada diario, Sagitario, un amigo al que conoces muy bien hoy puede ayudarte a ver la vida bajo otra perspectiva porque ha experimentado un cambio vital en su propia piel. Capricornio, puedes estar tranquila hoy, Capricornio, porque tu economía pasa ahora por una buena etapa. Claro, que es a base de mucho esfuerzo a diario y muchas horas de dedicación a tu trabajo. Está bien que luches por estabilizarse económicamente, pero no te pases por el otro lado. No quieras trabajar tanto solo para ganar más dinero. Acuario, si hoy sientes que estás necesitada de mimos y afecto, Acuario, es porque te está haciendo falta percibir físicamente el calor de la familia. Si eres de la que no contactas con ellos a diario, hazles hoy una visita sorpresa. Y Piscis, te vale siempre por ti misma, Piscis, pero en ocasiones te pones perezosa y esperas que los otros te saquen las castañas del fuego. Haz un esfuerzo hoy por no tener que depender de los demás cuando has de solucionar un problema que te atañe. Ese es el horóscopo para el día de hoy, profe, los 12 horóscopos. Vale, perfecto. Entonces ahí para evitarnos regaños, de una vez. Misión cumplida. ¿Ah? Misión cumplida. Exacto, sí. No hay ningún problema. Ya venimos. Profe, este es el café de la mañana. Curva final. Hágale, pues. Levántate con el café. El café. Que no se caiga el ritmo, pariente. Seguimos con más música movida para todos ustedes. Algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre. Vámonos, recio. Qué bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo. Somos, y en el camino nos encontramos. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 22 de febrero de 1974, nace James Hilaire Blunt, conocido artísticamente como James Blunt. Es un cantautor, músico británico, que alcanzó la fama en 2004 con su primer álbum Back to Bedlam y su sencillo You're Beautiful. Su estilo es una mezcla de géneros musicales que incluyen el pop, rock, soft rock y folk rock con un matiz acústico. Poco después de realizar sus primeras presentaciones promocionales, firmó un contrato con la compañía discográfica independiente Costa Records, que es administrada por Linda Perry. A lo largo de su carrera, ha sido acreedor de 2 premios Brit, 2 premios Ivor Novello y ha sido nominado a 5 premios Grammy. Recordemos la música de James Blunt, que cumple años un día como hoy, un 22 de febrero. De su álbum Back to Bedlam, álbum que obtuvo el éxito mundial y fue número 1 en ventas en países de todo el planeta. Recordemos de 2004, You Are Beautiful, Eres Hermosa. De la mañana con 46 minutos, 11:46. Conectamos con Carlos Fernando Forero Cafefo, el hombre que es el fiscal de la información. Cuéntenos cómo amanece nuestra ciudad, Cafefo, a nivel judicial. Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente del Café de la Mañana en territorio español. Le quiero decir que hoy amanecimos pues con lluvias. Anoche sobre las 6 pasadas de la tarde-noche cayó un aguacero tremendo, una cosa terrible en la capital del Valle del Cauca, y pues así se la pasó toda la noche lloviendo, y así amanecimos, una temperatura baja aquí en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, que estará lista pues para las diferentes los diferentes puntos de las movilizaciones hoy con motivo de el paro nacional de los taxistas, esta convocatoria que ha hecho este gremio de los amarillitos en territorio colombiano, y que por supuesto hoy Cali aparece como una de las ciudades en ese aspecto. Y Cali, a propósito, aparece como una de las 50 ciudades más violentas en el mundo. Lamentablemente, un estudio que hacen en México, dependiendo del número de habitantes por ciudad, pues en este caso por Cali, la tasa de homicidios de la capital del Valle del Cauca da para que esté en las 32 primeras ciudades violentas. Recordemos que Cali tuvo el año pasado más de 1,000 personas que murieron de manera violenta en la capital, en Santiago de Cali. Claro que estamos hablando que la ciudad más violenta del mundo es una ciudad mexicana que tiene 3,000 personas muertas, asesinadas el año anterior, obviamente con un menor número de habitantes, por lo que le da pues ese significativo, entre comillas, lugar a ellos. Pero en Cali el alcalde ha dicho que necesitamos urgentemente que entidades como la fiscalía, como la misma autoridad, como el mismo gobierno, pues entiendan que para poder esclarecer crímenes se necesitan más fiscales, se necesitan más investigadores, más jueces, y Cali, que es un distrito especial, pues no lo tiene realmente. Entonces se ve a gatas esa situación. Y por otra parte también la violencia azota en dos casos, ¿no? El caso de la gente que anda en cosas ilícitas, pues usted sabe, y toda la gente lo sabe, pues a través de películas y de muchas cosas que la gente sabe de este tema, es que el microtráfico y el narcotráfico dejan guerras internas por poderes, por territorialidad y estas cosas, y entre ellos se empiezan a matar. Entonces, por eso se producen homicidios. Homicidios también se producen por el tema de deudas, con los famosos gota a gota aquí en territorio caleño. Eso genera violencia y genera muertes, bien sea para el que debe la plata o para el que está cobrando la plata. Cualquiera de los dos puede ser asesinado. Pero también hay otra situación que tiene que ver con las infidelidades, también generan homicidios. Pero hay una más grave que consideran los caleños, que es la de los hurtos en las calles. El robar una moto está causando asesinatos, porque la persona no tiene ningún tipo de enemigo con nadie, ¿no es cierto? Pero aparecen los ladrones y el hombre hace un medio giro inesperado y lo matan. Lo mismo por un celular. Creo que esta es una de las ciudades en Colombia donde más asesinatos se han cometido, porque la víctima no se dejó robar el celular, o porque la víctima reaccionó de una manera nerviosa, y entonces aquí el bendito cuento para la justicia de los abogados que defienden a estos delincuentes es que el delincuente no tenía la intención de matar, y que el delincuente estaba más nervioso que la víctima, y que el delincuente accionó su arma de juego y por eso salen rápidamente. Eso es lo que pasa por ahora aquí en la capital del Valle del Cauca. Mi estimado Freddy, un abrazo para usted, para todos en España. Esto suena como un chiste, yo sé que muchos se van a molestar, pero que el alcalde esté pidiendo autorizaciones y pidiendo más presencia, cuando tuvo la oportunidad de parar eso, no lo paró. Yonique ahí. Cuando tuvo la oportunidad, cuando desautorizó la policía en las marchas, cuando desautorizó la gente que tenía que tomar decisiones, porque el alcalde, la gente no lo sabe, pero el alcalde es la máxima autoridad de la policía en cada municipio. Sí, señor. Él es el que tiene que tener ahora y ganarse el hermano. Y así que como se dice, a otro perro con ese hueso. Ahí sí. Gran parte de responsabilidad la tiene él. Yo sé que me están escuchando en Cali. Además, entre otras cosas, yo voté por el alcalde. Pero sí estoy arrepentidísimo, ¿eh? Porque había hecho una buena administración antes. Profe, manda a cortar esas manos. No, en su momento había hecho una buena administración y uno confiaba de que podía repetirla, pero no. Pero hombre. No, como necesitamos una sanción ejemplar con usted. Sí. No mate el cartero. Se la devolví. Más bien, ¿sabe qué? Motivémonos con este tema. Este tema motiva mucho, ¿eh? Ay, Dios mío. Profe, venga. Tengo acá participación de los oyentes. Sí. Voy a motivar a ir bien a los oyentes. A que le vea. El tema del día, ¿no? Espérate. Ese tema de Real Fidel de la Selecta, siempre alegre, para saludar a Johnny, el hombre de la comisaría, hoy miércoles, desde las 22 horas, la salsa vive. Reserva 624-909-428, calle Zapatería número 19, en Victoria de 6, hoy miércoles de la salsa vive, en la comisaría. Vaya, Johnny, espero una buena atención, me pasará el pan. El café sabe mejor, pruébalo. Ahora sí, con toda la alegría que me trajo Ralphy Levy y mi estimado Nicky, las últimas participaciones del tema del día. ¡Hágale! Mira, profe, aquí tengo tres. Dice, este es Mauricio Buitrago, dice, dizque para hacer lo que me diera la gana, y ahora me toca pedirle permiso a desconocidos para saber qué puedo comer por la diabetes. Alberto Patiño. Ay, no, profe, vale. ¿Qué son cosas? No, Alberto Patiño. Para rumbear cuando me diera la gana. En la primera salida, fuimos a un bar de forajidas. Se armó un tropel bravo y me llevó la policía. Llamé a mi papá para que me sacara. Me dejó 24 horas, me castigó 2 meses y me tiró esta frase. Así tenga 18 años, aquí el que manda es solo y soy yo. Ay, es ay, uno ay. Solo y soy yo. Bravo, bravo. Otra más. Un tío me decía que quería mandarme a pesar rápido para que dejara esa sacadera de calostros a puños y supiera lo bueno de la vida. Bueno, no entendí mucho esas frases porque no... Mensaje cifrado, profe. Sí, pero pues... Ah, pero es que queda muy tenaz, pues, profe. No, pero es que... Imagínate... Bueno, Nicky, profe, venga. Miércoles, ¿qué va a hacer por la tarde? Que vaya, antes de que se vaya, la pregunta inútil del día, profe. ¿Cuál será? Pues vea, profe, ¿usted sabe cuál es el tiempo de caducidad de la miel? ¿Cuánto tiempo dura? No, ¿y caduca? Pues le cuento que... No, póngale un estimado. No, hasta que se vuelva panela. No. No, porque no. No, porque para volverse panela es un proceso de cambio de temperatura. Ay, no sabía que tenía caducidad. Pues le cuento, no tiene caducidad. Ah, ¿yo? No tiene fecha de caducidad. La miel no caduca, se mantiene estable siempre y cuando obviamente pues usted la mantenga en condiciones naturales, claro, claro. Adecuadas, ¿no? Sí, valga sí, la sí. Pena aclarar, pero no se vence. Obviamente, como todo en la vida, tiene una fecha de consumo preferente y se habla de que por lo menos pues unos 2 años, pero como tal no tiene fecha de caducidad. Esa es la pregunta inútil del día. Señor, que la pase bien. Entonces, ¿qué hace en la tarde? ¿Me dijo o no me dijo? Profe, a la faena. Hoy me toca pintar piso. Vamos a empapelar, poner cartón, cinta, y esta tarde nos vamos de pintada. Ya Alejandra está lista para salir a pintar, profe. ¿Alejandra? Sí. Ya. Una amiga que hoy va a venir a ayudar en la faena. ¿Va a ayudar con el estuco? No, profe, a encintar y a poner cartón y bueno, uh-huh. A preparar todo para cuando en la tarde llegue el pintor, pues adelantar un poquito. Ah, ya, perfecto. Que tenga buen día y que pinte mucho y que Alejandro le ayude mucho. Cuídese mucho, profe. Muy bien, ahí estaba Nicky. Sigue, gracias a Nicky, desde Valencia, pronta recuperación, repito, para Jimmy Company. Hace el esfuerzo de estar con nosotros, Hombre, pero cuando sube, ¿se le nota la voz? Sí, se le nota. Pero bueno, vale el esfuerzo, bacano, chévere. Esa es la bueno, actitud, hermano. Nos vamos. Hágale, profe. Almorzar. A almorzar comer, y a la faena. Y a agur, es que les digo. Agur.